Pasamos al punto número 7. Moción del Partido Político Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza sobre la pescaría del atún rojo en Canarias. Leemos el dictamen. Vista la moción presentada por Coalición Canaria sobre la pesquería del atún rojo en Canarias, debatida la misma por los concejales presentes, previa a la deliberación de los reunidos, se aprueba la referida moción por 4 votos a favor de los concejales de UPI, PIL y Coalición Canaria y una abstención del PSOE. Perfecto. ¿Tiene usted la palabra? Sí, bueno, la moción, por resumirla, o a no ser que prefieran que la lea entera, viene a decir que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pues tendrá que asignar en próximos meses a las flotas artesanales el aumento de la cuota total de pesca del atún rojo. Actualmente en Canarias hay 246 embarcaciones a las que solo pueden capturar 100,16 toneladas de atún rojo. Mientras, por ejemplo, hay pesqueros en la península, o arrastreros en este caso, que tienen asignado el doble que toda la flota artesanal canaria. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo, en reunión celebrada en marzo del pasado mes de noviembre, situó un total de 570 toneladas, un 19,5% más. Lo que venimos a pedir es que ese aumento de esa cuota pues que sea destinada pues en este caso a la flota canaria y en el futuro pues seguir luchando para que esa cuota pues llegue a las 900 toneladas de incremento que entendemos que corresponderían a un reparto más justo dentro de las capturas que están actualmente autorizadas para, en este caso, para la flota española. Samorondón. Yo, el Partido Samorondón siempre ha dicho que no vamos a instar a otras instituciones, entonces yo entiendo que Coalición Canaria también, como he dicho antes, tiene representación en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias. Yo entiendo, comparto la necesidad de que también en este municipio tenemos pescadores, pero yo creo que ahí deberíamos reivindicar lo que se propone aquí también, reivindicarlo en el Parlamento de Canarias, debatirlo allí aprobarlo, que es donde realmente se va a aprobar ese tipo de medidas, ¿no? O instar al Ministerio o a la Unión Europea. Por lo tanto, compartimos lo que dice la moción, estamos a favor de lo que dice la moción, pero como el Partido de Samorondón no tiene por norma no instar no aquello que afecte a nuestro municipio aquí donde estamos. Nosotros hemos hecho llegar al Cabildo de Lanzarote un escrito donde ahí proponemos y decimos cuál es nuestra idea y nuestro criterio al respecto con esta medida y va muy encaminada, prácticamente coincidimos prácticamente en todo lo que aquí se habla en esta moción. Gracias. Zoe. Yo no puedo estar más de acuerdo con la moción y la propuesta que hacen los compañeros de Coalición Canaria. Así que nosotros a favor y mucho más cuando toca un sector tan sensible y tan sacrificado como la pesca, que lo conozco de primera mano, así que muy a favor. Pues en lo que respecta a nosotros, la vamos a apoyar totalmente, porque yo creo que el concejal incluso se ha quedado corto. En decirle lo discriminatorio que resulta para Canarias esta normativa. No obstante, el consejero del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, me consta que está con este asunto, me consta que está haciendo gestiones y además nos resulta injustificable, es decir, no se aplica ningún criterio del que resulte razonable que Canarias salga perdiendo, pero es que sale perdiendo infinitamente respecto al resto. Entonces, por supuesto, vamos a votar a favor. Pues lo sometemos a votación, votos a favor, abstenciones.